extinguió mi comunero, la Comuna 6, por Proyecto Sur. Y hoy tuvieron una reunión bastante tensa, ¿no? Sí, hoy se presentaron tres proyectos. Uno en referencia a la represión de la Metropolitana, otro en referencia al llamar a una consulta comunal y otro un pedido de informe de cuál es el expediente que se está llevando adelante. La verdad que no esperábamos otra cosa con el tema de la consulta comunal. Nosotros creemos que la democracia se puede ejercer no solo de forma representativa, que hay otra forma de democracia, que es poder participar de las decisiones, y en ese aspecto lo que ha hecho el PRO es negar que esa consulta popular se apruebe. Y no conforme con eso, también obviamente repudió la represión policial. Pero lo más duro de no aprobar el repudio de la represión policial fueron los argumentos que se dirimieron, porque se planteó ahí que hubo violencia por parte de los manifestantes, y acá se repudia tanto la violencia de los manifestantes como la violencia de la policía metropolitana. Y realmente ese discurso se lo escuchamos muchas veces, ese discurso nos costó una dictadura, ese discurso nos costó el terrorismo de Estado, y la verdad que nos pone la piel de gallina, nos da escalofrío que tengamos representantes, aunque sean de otros partidos, que tengan tanto desprecio por la democracia y por las instituciones. Y finalmente, lo que para sorpresa de todos, no hay ningún expediente de obra hasta el momento, no aparece ni en la justicia ni en la comuna. Así que estamos sorprendidos de que terrible obra con terrible despliegue mediático no tenga expediente. Así que esperemos que aparezca el expediente, si es que existe. Sí, no sorprende nada cuando el jefe de gobierno en su campaña en el 2007... precisamente admiraba a Cacciatore, ¿no? Y hace poco también estaba recordando una frase del intendente de facto, Guillermo del Ciopo, que decía que había que merecer Buenos Aires, ¿no? Yo creo que esa filosofía es la que está impregnando la gestión PRO, ¿no? Un poco. Sí, porque acá no vienen a decir que ellos... Acá montaron un circo mediático, la discusión de la reja importa muy poco. ¿Qué quieren los vecinos? Importa muy poco, porque la consulta comunal, ni lo que dijo el Consejo Consultivo, ni la decisión de la Junta Comunal la tuvieron en cuenta. Y acá lo que se quiere mostrar es montar un circo mediático para hacernos creer que hay seguridad, poner una reja para hacernos creer que hay seguridad, mostrar una represión de la Policía Metropolitana para que la gente sepa que existe una policía, porque hay mucho desconocimiento de que existe esa policía, y también sabe ellos que las encuestas, en primer lugar, la gente dice que el problema más grave es la inseguridad. Por lo tanto, se está apelando a lo más reaccionario de una sociedad para ganar legitimidad, y me parece que acá le está saliendo el tiro por la culata, porque todo esto puso en evidencia que la ley de comuna no existe, que no solo la aguan presupuestariamente, sino que su decisión no importa, y otra cosa aún más grave es que los espacios públicos de la ciudad están siendo regalados, porque lo que pasa en el Parque Centenario no es un hecho aislado. Está pasando a 10 cuadras que se está entregando la playa de obra, la playa de maniobra de Caballito, atrás de nuestro Club Ferro, para hacer negocios inmobiliarios. Así que mientras que por un lado se defiende con un accidente el espacio público con toda la fuerza el aparato represivo del Estado, por otro lado está sucediendo eso a 10 cuadras apenas del Parque Centenario. Y esto obvia la complicidad de un Frente para la Victoria que hizo sus negociados en la legislatura, ¿no? Tal cual, es imposible que se hubiese aprobado esto sin la complicidad de Frente para la Victoria. La verdad que en el barrio los comuneros de Frente para la Victoria tuvieron un rol nefasto, porque pusieron en sus campañas electorales que no iban a apoyar la entrega de tierras públicas y después la terminaron apoyando, y que realmente recién ahora aparecieron, pero realmente tuvieron un perfil muy bajo, y hubiese estado bueno que hubiese sido otros los comuneros que salgan a hablar y a defender una posición que al principio era incómoda, pero que yo creo que en la opinión pública se fue ganando, que acá el problema no era la reja, que acá el problema era defender el problema que encontrar una solución de fondo, controlar a las empresas que contrata el gobierno de la ciudad para hacer el mantenimiento y que vienen a ser facultad de las comunas, y por otro lado, realmente que haya seguridad, pero seguridad en función de la prevención y la resolución de los problemas sociales que la generan. Muchísimas gracias, Martín, y quedamos hasta cualquier otro momento. Muchas gracias.